está prácticamente trabajando en, diríamos, con todas las instituciones intermedias, con FICE, con FEDECOBA, todos los organismos de segundo y tercer grado, porque están tratando de utilizar una estrategia para evitar esto. Lo que sí hay una conciencia clarita que la gente no le alcanza para pagar la luz. Que esto es un disparate, que no lo resolvemos sacándole el 6% a la municipalidad ni el 15% a la provincia. En realidad el gobierno nacional ha subido el 510% de la luz y acá tenemos las consecuencias. Es decir, esto le ha caído el sogazo, le ha caído a toda la comunidad. Los pequeños negocios, las pymes son las que más sufren y bueno, la capacidad de la gente de pago es ley imposible. No es solamente la luz, son otros servicios como el gas y bueno, que esto, la liberación del combustible, donde vos mirés, van por los que menos tienen. Así que la posición de la cooperativa, en cierta forma, en forma institucional, es la que yo te estoy diciendo. Bien, además le han enviado una carta a la gobernadora, ¿no? Nosotros lo hemos peticionado a través de la gobernadora, lo están haciendo los organismos que tenemos a nivel provincial y nacional, solicitándole un estudio de costo real para saber cuál es el precio que nos están cobrando, porque en realidad el transporte le subió a la cooperativa el 2000%. Si vos me preguntás en carácter de qué, no se sabe. Y lo que nosotros observamos es que la recaudación se está cayendo, que la gente no puede pagar, y la cooperativa bajándole un 5, un 10%, pasa a ser de... Hoy es le da ganancia a la cooperativa, pero si le bajamos el 10%, la cooperativa deja de ser viable. El problema pasa por otro lado. Digo que hay que tocarle el timbre a Aranguren, al Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Hoy se reunió por primera vez la Comisión de Estudio de Observación que creó el intendente. ¿Sabe si se comunicaron con la cooperativa, si hay allí algún diálogo? Mira, ha habido charlas, yo con la parte, diríamos, de gestión no participo, simplemente un amigo de una decisión política. Entiendo que la cooperativa habría todo lo que la municipalidad le pida, no tiene ningún inconveniente entregarle todos los libros. Bueno, están todos los balances aprobados y presentados los organismos provinciales que corresponden, porque en realidad nosotros dependemos de la Dirección Provincial de Energía y de los EVA. Los EVA vendría a ser como la FIP para la cuestión impositiva y la Dirección Provincial de Energía es la que marca todas las políticas energéticas. Así que nosotros ahí reportamos a ellos. Lo que solicite la municipalidad a través de la comisión se les será entregado como corresponde, no hay ningún problema. Ricardo, técnicamente, ¿cómo está la situación? No, la cooperativa no está haciendo cortes ni mucho menos, tratando... esto se maneja como se manejó siempre, es decir, mira, ¿qué te voy a contar? Hay un cajoncito donde uno de los empleados le cobra por semana o cada 15 días y trata de resolverle el problema. La cooperativa no es ajena a esto, estamos tratando de ver si hacemos un fondo para que el núcleo duro que no pueda pagar, la cooperativa absorberlo. Es decir, con la tarifa de interés social sé que no va a alcanzar para muchos sectores. Entonces ya estamos evaluando de qué forma lo podemos subsidiar. Vamos a tratar de llegar a los lugares más, más vulnerables de la mejor manera para que no sufran estos, que son derechos que la gente tiene que tener. Son derechos humanos, son mínimos. Los servicios tienen que tener una influencia sobre un salario mínimo de un 10 o un 15%. No le puede llevar el 50%, es un disparate. Por eso medio nos complica, porque en realidad nosotros tenemos que acompañar a las instituciones y por otro lado acompañar a la gente. No nos podemos olvidar de la gente. Gracias. No, al contrario.